Ya llega la bailadora, que a todos hace bailar. Siempre, siempre, Nerio. Cuando se pone a bailar y cuando escucha una cumbia, nadie la puede parar, porque llevando el compás de güiros y tumbadoras, ya llega la bailadora que a todos hace bailar. Déjela bailar, que baile ahora, que baile la bailadora al son de palmas y tumbadoras, que baile la bailadora. Déjela bailar, que baile ahora. Aquella noche triste, noche de luna llena, la noche en que te fuiste, solo recuerdos quedan de aquel amargo llanto. Dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto. Aquella noche sin razón, mataste tú mi corazón. Ay, se murió la ilusión, fuiste cruel. Que fue mi noche triste, no sé muy bien. Que fue mi noche triste, no sé también. Cuando con toda calma dijiste que ya no me tenías, perdóname. Que fue mi noche triste, no sé muy bien. Que fue mi noche triste, no sé también. Cuando con toda calma dijiste que ya no me tenías, perdóname. Aquella fue mi noche triste, porque lloré. Descubrir en qué fallamos. Tú me cuentas que has llorado en momentos de tristezas, que has querido simular que aún me extrañas y que me quieres tanto que ya no puedes ni dormir. En tu cama falto yo y extrañas mi calor, extrañas mi calor. Y que te quiero tanto que